Y para todas las aledeñas, la agrupación más juvenil de Sacaba. Enlace para ti, mi amor. Y cómo la mueve. Y siéntelo, mi amor. Por este amor, siempre yo te di todo mi corazón. Cuando ya tú vuelvas, yo te esperaré. Siempre te amaré, no te olvidaré. Sacabeña, ¿por qué me dejas a mí? ¡Sabor!